la espalda, pasado el susto inicial. Vencida tu desconfianza, buscamos de lo que hablar y cruzamos las miradas. Me fui con tu dirección y tu número en la agenda, y en la mente una visión, mezcla de hembrita y pantera. Dejé que pasen los días, ya tu número marqué, y cuando por ti pregunté, me dijeron que no vivía. Ni siquiera te conocía. Obligada a satisfacerme, por eso no debes mentirme si no te apetece verme. Trata de no ser falsa, busca ser sincera siempre. Piensa antes de recibir lo que puedes ofrecerme. Lástima que con tu gracia y con esa linda facha te quieres hacer la zapa y actúes como una pancha.